La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presenta Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Hoy presentamos El Joven Compañero. Hola, gracias por invitarme a dar esta charla. Hoy hablaré de un tema que me gusta mucho, la resiliencia. ¿Alguna o alguno de ustedes sabe qué es la resiliencia? No, para nada. Pues bien, la resiliencia es la capacidad que todas las personas podemos tener para superar una situación difícil, aprendiendo de esta experiencia y transformándola de manera positiva para nosotros. Hace 3 años, tuve la oportunidad de generar un cambio en mi vida y en la de otras personas. Nada fácil. Todo comenzó cuando... Joven, lo hemos citado porque han surgido varios rumores respecto a su comportamiento. No sé de qué habla. Hay rumores de que una joven de su salón, Melissa, está embarazada y todo indica que usted es el culpable. ¿Qué? Ella es mi mejor amiga. Eso no es cierto. Bueno, también me han dicho que los dos incurrieron en faltas muy graves, porque esos sucesos se dieron dentro de la escuela. Esos sucesos que usted menciona nunca pasaron. De verdad, señor director, usted no tiene idea de nada. ¡Eso no es cierto! No me hable así, Eduardo. Usted tiene 18 años y Melissa aún tiene 17. Así que mejor no me provoque. Por lo pronto... Está suspendido y quiero que sus padres vengan mañana por la mañana si no quiere la expulsión definitiva. Pero si estamos por terminar el 3er año de prepa. Precisamente por eso. Si no quiere echar por la borda su futuro, de la cara. Lalo, hijo. Por favor, ayuda a tu papá a traer unos costales de arena para la obra que están haciendo en el patio de atrás. Mamá, el director quiere verlos. Los cito para el lunes. ¿Y ahora? ¿Qué hiciste? Mamá, ¿por qué nunca confías en mí? Sabes que tengo las mejores calificaciones. Sí, pero siempre has sido muy inquieto. Me llevas la contra en todo. Dime, ¿qué hiciste? Me acusan de algo, pero yo no lo hice. Mamá, es verdad. El director dice que yo embaracé a Melissa. Eso no puede ser. ¿Tú? Exacto, mamá, no puede ser. Ella es mi mejor amiga y sé que está en problemas. Además, yo nunca podría hacer eso. ¿Hacer qué? Embarazar a una chava. No entiendo. ¿Ahora de qué estás hablando? No te digo, Lalo. No hay quien te entienda. Olvídalo. Solo te pido, les pido que confíen en mí. Por favor, yo no lo hice. Así que aproveché que se atravesaba el fin de semana para buscar a Melissa y hablar con ella. Presentía que había algo muy malo detrás de todo esto. ¿Qué onda, flaca? ¿Por qué me haces esto? Tú sabes que no es cierto lo del embarazo. Lalo, te juro que yo no quería ocasionarte problemas. Ya no aguanto más. Y si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. No me espantes, flaca. Sabes que siempre hemos sido amigos, en las buenas y en las malas. Pero esto no se hace. ¿A mí sí me puedes decir qué fue lo que pasó? ¿De verdad estás embarazada? Sí. ¿Y de quién es? No te puedo decir. No la hagas de emoción, flaca. ¿No ves que si no, no te puedo ayudar? Además, me metiste en una broncota. Prométeme que no le vas a decir a nadie. Te doy mi palabra. Ya dime, ¿quién fue? Fue el maestro de mate, Aníbal Marmolejo. No, mamá. ¿Pero qué pasó? Te lo juro, yo no quería, pero él insistió y durante mucho tiempo. La primera vez me invitó a tomar un café, pues porque ya ves que andaba mal en mate. Ajá, ¿y luego? Pues nada, que es que quería ayudarme a pasar los exámenes. Así que luego me citó en su casa y me pidió que no le dijera a nadie, porque luego todas iban a querer que él les ayudara. De plano sí que andas perdida. ¿Por qué le hiciste caso? No sé, ya ves que... Sabe mucho y se portaba muy amable conmigo. Ese viejo es un cabrón. Se aprovechó porque en tu casa no te pelan y andabas mal en mate. Gracias, amigo. No me ayudes. Ya, pues, flaca. No te enojes conmigo. El caso es que Un día me invitó a su casa y comenzó a decirme cosas bonitas. Me dio una bebida azul bien rara y... ay, no sé, de pronto me sentí desguanzada. Recuerdo cómo entre sueños me besaba y me acariciaba, así como muy ansioso. No, ya no sigas, qué asco. Ese viejo desgraciado se aprovechó de ti. Pero, ¿por qué andan inventando que fui yo? Ay, no sé, pues tal vez porque siempre nos ven juntos y se les hizo fácil. Sí, pero no inventes. De por sí ya ves que ando de la patada con lo de Carlos. Es cierto. Ay, manito, de plano andamos alados. El caso es que me hizo jurar que no se lo diría a nadie. Viejo cabrón. Lalo, ¿no te das cuenta que es el sobrino del director? Me amenazó con meterme en problemas si hago algo. Yo soy tu amigo, flaca. Además, ya estoy embarrado en todo esto. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ayúdame, Lalo. No quiero tener un hijo y menos así, de esta manera. Me siento de la patada. Fue mi primera vez y ni siquiera me acuerdo qué pasó. No te preocupes, flaca. Vamos a salir adelante, ya verás. Algo se nos ocurrirá. Finalmente, el director y mis papás se convencieron de que yo no había tenido nada que ver con el embarazo de Meli. Ella misma les dijo que yo era inocente. Sin embargo, como diría mi abue Toña, las desgracias no vienen solas. ¡Lalo! ¡Hijo! ¡Ven a comer! ¡Ya está servido! ¡Ya voy, ma! ¡Me estoy bañando! ¿Este muchacho no viene a comer? Voy a ver por qué se está tardando tanto. Déjalo, mujer. Ya no es un chiquito. Él sabe a qué hora viene. Este chamaco deja todo tirado. ¿Dónde está su teléfono? Está suene y suene. Ay, con eso de que este niño deja todo tirado. A ver, ¿dónde está? Ay, aquí está en la cama. Vaya. A ver, ¿qué cosas tiene este niño en su celular? ¿Carlos? Desde que nos conocimos en las escaleras de la biblioteca, siento algo más que amistad por ti. Me gustas un buen. Dios me ampare. ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar qué es esto? Oye, ma, ¿qué te pasa? ¿Acaso yo reviso tus cosas? ¡Cállate y no me respondas! ¿Qué es esto? ¿Un mensajito de amor? ¿Y a tu amigo Carlos? Mamá, no tienes derecho a meterte en mis cosas. Estas no son tus cosas. Son cochinadas. Ahora mismo se lo digo a tu padre. ¿Qué hicimos mal, Dios mío? Si no es una cosa, es otra. Hubiera preferido que dejaras embarazada a Melissa. ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué tantos gritos? ¡Rubén! ¿Qué? ¡Nuestro hijo está enfermo! ¿Cómo que enfermo? A la semana siguiente, mi madre me había enviado con una psicóloga y con el cura de la colonia. Al principio me sentía del averno. Sin embargo, no fue tan terrible como lo imaginaba. Hola, Lalo. Buenos días. Mi nombre es Celeste Flores. Tu mamá me pidió que platicara contigo. ¿Qué le dijo? Lo importante es lo que tú desees contar. Quiero que sepas que si decides no compartir lo que sientes, estás en todo tu derecho. Nadie puede obligarte a venir a terapia. Eso me gusta. Pero si después de conversar hoy decides seguir, quizá pueda acompañarte en este proceso para saber qué quieres y cómo quieres vivir. Pues, va, me late. Así sí me dan ganas de venir a la terapia. Bueno, pues no se diga más. Lo primero que quiero decirte es que hay algunas reglas básicas. La primera es hablar en primera persona. Es decir, hablar de lo que te pasa a ti, de tus dudas, reflexiones, preguntas. Lo segundo es enfocarnos en los temas que a ti te importen. Y así fue como comencé un proceso de terapia. Sin querer, mi mamá me había empujado a mi propio crecimiento. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que aproveché la oportunidad. Y de paso, acompañé en sus pesares a Meli, mi mejor amiga. Pero antes, tenía algo muy importante que hacer. ¿Qué ¿Qué onda, carnal? ¿Querías decirme algo? ¿Por qué tanto apuro? Es que... bueno... yo... sí... ¿No viste mi mensaje? No, se me descompuso el WhatsApp. ¿Se murió alguien o qué? Es que quiero decirte que... que desde hace un buen de tiempo siento algo por ti. ¿Cómo que algo, güey? ¿Qué querías decirme? No me espantes. Sabía que te ibas a sacar de onda, por eso no quería decirte nada. Es que no sé de qué diablos me estás hablando. Olvídalo. Mejor hablamos luego. Mejor ni te me acercas en lo que vemos qué onda o qué. Lo siento, de verdad. No, mejor nos vemos luego. Y así teníamos el panorama completo del caos. Yo enamorado de Carlos y mi mejor amiga embarazada del maestro abusivo. Fueron días difíciles. Sin embargo... Lalo, ¿cómo ha sido tu semana? Cuéntame. Pues, nada. Además de que me le declaré a Carlos y ya no quiere verme, mi mejor amiga está embarazada. Al principio me querían echar la culpa, pero ya me dijo quién fue. ¿Qué pasó entonces? Estoy muy sacado de onda y no sé cómo ayudarla. El maestro de mate abusó de ella. La llevó a su casa y le dio de tomar algo. Ay, lo siento mucho. ¿Qué ha pensado tu amiga? Lo peor de todo es que no se acuerda de nada. Ella fue con engaños a su casa y ahora la tiene amenazada. Eso es muy grave, Lalo. ¿Ya habló con sus papás? ¿Con las autoridades de la escuela? Pues le digo que me culpan a mí. Pues el maestro la tiene bien amenazada. Celeste, ayúdame. Necesitamos denunciarlo. Además, ella quiere interrumpir su embarazo, pero no sabe cómo y yo no sé cómo apoyarla. Claro que sí, Lalo. Si me das un par de días, te ayudaré a averiguar qué podemos hacer. Las cosas parecían estar peor que nunca. Lo bueno es que ahora contaba con Celeste, mi terapeuta. Con ella aprendí a tomar mis propias decisiones y también a valorar aún más el poder de la amistad. Meli, Celeste, mi terapeuta, me dio estos folletos. Son para saber qué hacer en caso de quedar embarazada, si alguien te obligó a tener relaciones sexuales o en caso de violación. ¡Cállate! ¡No hables tan alto! ¡Nos van a oír! ¡Pues que nos escuchen! Debemos denunciar, Meli. El tiempo está pasando y si de verdad quieres interrumpir tu embarazo, no podemos perder tiempo. No, tengo mucho miedo. El profesor Aníbal me llamó el otro día para amenazarme. Dice que te va a mandar golpear. No le tengo miedo. Verás que salimos adelante. Ay, Lalo, eres tan bueno. Te adoro. ¿Qué haría sin ti? Pues no sé, mi reina. No dramatices. Ya, en serio. Celeste me dio estos folletos. Podemos sacar una cita con una abogada y contarle lo que pasa. Y así fue como la abogada nos apoyó en esta parte tan complicada del proceso. En el camino también se unió una maestra que tenía otro caso de abuso a otra de las alumnas, una chica de 15 años. La demanda ya está redactada. Melissa, ahora necesitamos que tus padres demanden al profesor y al colegio y todos se den por enterados. Tenemos muchas posibilidades para agilizar tu proceso y poder realizar la interrupción. El Código Penal Federal dice en el artículo 262, al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. El aborto por violación está incluido en los códigos penales de todos los estados de la República Mexicana y en la norma oficial mexicana 046 de carácter federal y también obligatoria para todos los estados, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2010. Melissa, es necesario confrontar al abusador. No te preocupes, estamos contigo. Y fue así que Melissa y sus papás pudieron hacer frente a esta dolorosa situación. Finalmente, el tal Aníbal Marmolejo fue encarcelado y su tío, el director, fue destituido por encubrimiento. ¿Cómo te sientes, Meli? Mejor, más tranquila. Al principio tuve miedo, pero gracias a ti y a mis papás, Pude interrumpir el embarazo sin riesgos y con la asesoría de la abogada. ¿Te duele algo? No, todo estuvo bastante bien. Solo tengo que guardar reposo y no cargar cosas pesadas. ¿Sabes? Algún día quiero tener hijos, pero con quien yo quiera. Ahora mis papás están más pendientes de mí, me cuidan. Creo que esto sirvió para unirnos más. Menos mal. Ay, gracias por todo, Lalito de mi corazón. Déjame, van a pensar que me gustan las mujeres. No sé qué hubiera hecho sin ti. Ni yo, Manis. Gracias a ti, Carlos me volvió a hablar. ¿Lo ves? ¿Qué harías tú sin mí y yo sin ti? Y así fue como después de la tempestad, vino la calma. Carlos volvió a ser mi amigo, Meli pasó todas las materias y yo seguí en la terapia. Dejé de sentirme culpable por ser homosexual. Y mis papás... Hijito, perdóname. Hablé con Celeste y me hizo ver que estaba equivocada. ¿Lo ves, ma? No estoy enfermo ni soy anormal. Simplemente me gustan los hombres. ¿Y ya? Y tu papá también lo sabe y está de acuerdo en que vayamos los dos a unas sesiones de terapia para informarnos más. Te quiero mucho, hijo. Y yo a ti, mamá. Y así salimos de la prepa, un poco más maduros, aprendiendo de las experiencias de la vida. Yo me uní como promotor por los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Carlos agarró la onda y volvimos a ser amigos. Y Meli, Meli se fue a estudiar medicina. Y fue así como me volví promotor y ahora comparto con ustedes esta maravillosa experiencia. Sé que no estoy solo. Pedir ayuda a tiempo es una de las claves para salir adelante. Y saber acompañarse en los malos momentos es una de las reglas básicas para ejercer nuestros derechos como jóvenes. Eso es para mí la resiliencia. Aprender positivamente de las experiencias. Gracias. Cada año miles de niñas y jóvenes quedan embarazadas como producto de la violencia sexual que viven en centros educativos, trabajo o al interior de su familia. De acuerdo al Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, el acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. Estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Ciudad de México es la única entidad donde el aborto es legal en las primeras 12 semanas de gestación. Asimismo, la interrupción del embarazo en casos de violación es legal en todo el país. En el caso de violación a menores de edad, el acceso al aborto legal implica el ejercicio de su derecho a la salud, a la vida y el interés superior de la niñez. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presentó Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Si deseas saber más, consulta el sitio web de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, www.andar.org.mx. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.